de los sueños. Son dos ediciones, saludos y buenas tardes, cada fin de semana, los sábados desde las 10 y hasta la medianoche. Los domingos de 5 a 6 de la tarde, justo hasta el comienzo de Carrusel Taurino aquí en Radio Andalucía con Juan Ramón Romero. Todo ello hasta que concluya la temporada taurina, porque después volveremos los domingos a nuestro horario habitual, de 10 a 12 de la noche. Georgie Borgie. Es la versión que nos proponen los Dimension desde tierras muy lejanas. Es un trío, son japoneses. Dimension y una de las maravillosas canciones en la historia de la música americana. Bien, ¿y qué se puede decir después de escuchar esta impresionante versión de ese clásico George Borgi, una de las grandes canciones que elaboraron los Toto, ese mítico grupo, la superbanda que nació en Los Ángeles allá por 1978 con gentes tan importantes como David Page, naturalmente los teclados, voces, Steve Lukather, una estrella de Los Ángeles, guitarrista y voces, Bobby Kimball, también protagonista de los Toto, Steve Porcaro, gentes como David Hangate, un tejano excepcional, el hermano de Porcaro, uno de ellos, Jeff Porcaro, otra de las grandes estrellas de esa formación californiana en la batería, muchos y buenos músicos dando esplendor a brillantes ideas, como era el caso de esta maravillosa canción George Borgi, que los Dimension desde Japón nos traían aquí al país de los sueños. Takashi Masuzaki, Kazuki Katsuta al saxo y Akira Onosuka en los teclados. Dimension, George Borgi, esta es otra historia. Con él regresamos a los Estados Unidos, a Chicago concretamente. Alex Latimore. Ayer escuchábamos su música por primera vez. El álbum se llama Promise, una producción de 2008 con 10 canciones maravillosas. Con él, al norte de los Estados Unidos inmediatamente. Di las palabras, promételo. Una de las canciones de amor, una de las baladas de este Promise, 2008 con Alex Latimore, un músico nacido en una de las ciudades en las que desde luego las artes y en especial la música, el blues por ejemplo, han sido desarrolladas cuidadosamente con una intensidad más relevante, Chicago, Illinois. Alex ha trabajado, Alex Latimore, frecuentemente como voz de la compañía Giant Steps Records, además de ser parte del grupo Jiva, la banda liderada por Cary Simons, el bajo de acompañamiento de India Arie, que además aparece en esta producción. Hay más música brillante, de élite, desde luego en todos los casos. Relaja tus sentidos. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo. Continuamos inmediatamente. Tree branches made a sleigh. Es el país de los sueños. Left my father's land, but I can't let go. Rick Brown inmediatamente. Sessions Volume 1, el disco. Son 12 las canciones exactamente, esta es una de ellas. Thank you. otro de los músicos norteamericanos con un montón de facultades que ha sabido desarrollar durante muchos años. Es teclista, es percusionista, trompetista especialmente. Músico que estuvo incluido en parte de las sesiones celebradas por Prince en Minneapolis hace mucho tiempo y que también ha sido músico de Sade. Rick Brown, debutando en 1992. Secretos Íntimos fue la primera colección que descubrimos de él hace ya mucho tiempo, en aquella temporada, un grupo de 11 canciones compuestas por Rick Brown, a excepción de Midnight Caller Theme. Fue grabado antes de hacer una gira con Sade, precisamente, y además la antesala de Night Walk, que lo consolidó definitivamente a nivel internacional, solo dos años más tarde, lo que sería entonces su segundo disco. La segunda entrega de este músico nativo de Allentown, de Pensilvania, en los Estados Unidos. Vuelta a Chicago, lo escuchábamos ayer por primera vez, Alex Latimore y su Promise. Música elegante, desde la ciudad del viento. Across the room, I took one glance and said hello. And your eyes tell me you like and love it. So let me tell you something you should know. I've never felt this feeling in my heart. Yeah, now that I found you, I'm never letting go. From this night on, we'll never be apart. Yeah, it's in your eyes, in your eyes, in your eyes. Yeah, cannot lie. Sería muy aventurado decirlo, pero esta, que es además la última de las canciones, la décima, In Your Eyes, En Tus Ojos, del disco Promise de Alex Latimore, es posiblemente, como digo, una de las mejores piezas, si no la mejor, de todo el disco, elegantísima y muy bien ejecutada en todos los casos. Tampoco en absoluto es la primera vez que lo escuchamos en Radio Andalucía. Eric Darius, Going All Out, es el título de este álbum de 2008. Eric Darius y de nuevo el saxofón como protagonista. Eric Darius hace solo un momento la música de Alex Latimore con ese maravilloso In Your Eyes. Rick Brown, también desde los Estados Unidos. Dr. John con Keep On Going, que fue una de las canciones que escuchamos ayer. Y un álbum que recuperamos precisamente ahora mismo, que además ha recibido muy buenas colaboraciones. Dr. John con la super banda The Lower 911 y un disco que ha bautizado como City That Care Forgot, con el apoyo de Eric Clapton, Willie Nelson, Annie DiFranco, Terence Blanchard y algunos brillantes músicos más. Este ha sido el resultado. Biggest land gray since Columbus started to snatch in his land from the skins. In the 21st century, some men behind closed doors started doing the same thing all over again. Butchers all by the land to the Gulf of Mexico. Lord, I want all y'all to know, without our wetlands, we all hurried it. And I'm gonna tell you, it's Cheney and a Halliburton. Otra institución en la música americana. El 31º disco, 31 álbumes hasta 2008. City That Care For God, que se presentaba el día 3 de junio, editado como Dr. John y los The Lower 911, grabado con la colaboración, lo dijimos antes, de Eric Clapton, que trabajó con Mac tras colaborar en el brillante Nine Lives de Steve Winwood recientemente. Willie Nelson, que también aparece en los créditos, en el dueto Promises, Promises, que nada tiene que ver con Burt Bacharach. Annie DiFranco poniendo voz en los tres interesantes temas en los que aparece Clapton. Y también el brillante maestro Terence Blanchard. No se puede pedir más. Dr. John, Mac, Malcolm Rabenock, desde New Orleans, al sur de los Estados Unidos. Y esta otra historia, del sur a la costa este, a Nueva York. Spyro Gyra con Placeres Simples. A veces los más gratificantes y probablemente los más difíciles de conseguir en esta vida. Saludos, esto es El País de los Sueños. La producción precisa, perfecta, de alguien que sabe muy bien qué es lo que hace Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado en la tarde de Andalucía hoy domingo. sonidos absolutamente espectaculares en todos los casos, desde que comenzamos el País de los Sueños hasta que finalizamos, cuidando al detalle todos los elementos. 27º disco, quizá alguno más, no me extrañaría nada. Good to Go en 2007, grabado en unos estudios de New Jersey y dedicado por todos los miembros de los Spyro Gyra a la memoria de un gran músico que nos abandonó hace ya algún tiempo, Michael Brecker. Otros músicos invitados fueron Andy Narrell en un par de temas, el violinista Christian House y en las percusiones Mark Quiñones en sendos temas en los que colaboró dentro de este 27º disco para Spyro Gyra, esa mítica banda que se formaba en los 70 en un club de Buffalo, en Nueva York, con gentes tan interesantes como por ejemplo Julio Fernández, Dave Samuels, que perteneció antaño al grupo, fue el músico que utilizaba los instrumentos de percusión, el saxo Jay Bekenstein, ahí en los Spyro Gyra desde el principio, Joel Rosenblatt, Scotty Ambush, Tony Schumann y tantos otros. Nos quedamos en Nueva York, aunque él no es norteamericano, es brasileño y lleva muchos años en la Gran Manzana. Río de Janeiro Underground, álbum de 2003, con Romero Lubambo ahora en la guitarra. Ahora con Romero Lubambo, un músico que tocó en varias ocasiones acompañando al teclista habitual de Pat Metheny en algunas de sus giras a Jill Goldstein, que fue parte fundamental del trío de Paz y uno de los invitados por el flautista Herbie Mann a las sesiones de estudio celebradas para el lanzamiento de un nuevo grupo norteamericano de brasileña hace muchos años ya, los Brasilia, una formación liderada por Ted Moore y la vocalista Pamela Dix, que además hemos escuchado muchas veces aquí en el País de los Sueños. Disfrutando hace solo un momento de Río de Janeiro Underground, que se presentaba exactamente el 12 de agosto de 2003, grabado con Iván Lins en los teclados, por cierto. El autor de esta canción, She Walks This Earth, una composición en la que además de Iván Lins también participaron Víctor Martins y la teclista norteamericana, además de vocalista, Brendan Russell, acompañante de gentes como Lee Ritenour, que también reconvertía esa canción en su disco All the Time de 2005, concretamente. Todos estos músicos tienen una u otra relación. Y aquí tenemos precisamente a Lee Ritenour en directo. El Live in LA es un disco que hemos escuchado muchas veces y no nos cansamos de escucharlo, ni a él ni a su música, eso desde luego. 10 canciones. Año 1997. Compilatorio en vivo desde su ciudad, Los Ángeles, al oeste de las Rocosas. Bill Evans al saxo, Alan Pascua al piano y Hammond B3 con ese sonido único. Sonny Emery en la batería, Melvin Davis al bajo y Barnaby Finch en los teclados. Juntos en todas las canciones de un álbum espléndido en todos los casos. Río Funk, Lee Ritenour en Radio Andalucía. Es absolutamente impresionante. Vaya perfección, vaya buen gusto. El país de los sueños. Bueno, a mí muchas veces, muchas no, pero alguna vez se me ve el plumero, entre otras cosas porque yo muero con Lee Ritenour, no de ahora, desde hace muchísimos años. Es un tipo excepcional y los músicos que lo acompañan desde siempre, algunos de los mejores del mundo en los temas que él mismo ha ido modelando o las muchísimas versiones que ha ido incluyendo en cada uno de sus discos. Es un tipo excepcional que debutó en 1976 y que sabe crear magníficas canciones y un espléndido ambiente. Lee Ritenour, seguimos. Así es, el país de los sueños. País de los sueños. En los últimos minutos de la edición del sábado que continúa con Pimienta, así se llama este disco, el protagonista es Carlos Malta. Esta es su forma de entender la música. Lorenzo Romero en la producción. A las 6 en Radio Andalucía, Juan Ramón Romero con Carrusel Taurino. Saludos de Juan Antonio Jurado, estaremos juntos de nuevo el próximo fin de semana. La primera edición del País de los Sueños, como de costumbre, el sábado, desde las 10 de la noche hasta las 12. Feliz fin de semana. Sigan disfrutando de lo que resta de domingo, que aún es bastante. Esto es música.